Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de Radio Ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. Si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500 mil millones cada año. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, violencia, aumentan los impuestos. Tenemos la fórmula, acabar con la corrupción y que no haya un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí, vota por Morena. Este 7 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos. Bienvenidos a un cóctel Molotov más. Este día 24 de junio del 2015, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de nuestra frecuencia en internet de www.lanuevarepublica.org. Agradezco el favor de su amabilidad a mi buena amiga Mona Lisa, que me hizo el favor de pasarme a la estación para poder estar en vivo compartiendo con todos ustedes en este cóctel Molotov del día de hoy. Agradezco también la presencia de mi buen amigo Demian, que ya está en la sala de chat. Nonoy también, que ya está muy participativa, media dormida, pero ahí está. Y Katy. También a Soquito, que desde muy temprano, en punto de las 6 de la mañana, se hizo carga de la nave de Radio La Nueva República y nos trajo conduciendo por los audios que teníamos que tener programados y sobre todo los noticieros que tenemos programados en la parrilla de la programación de Radio La Nueva República. También un abrazo para el economicista que anduvo por acá temprano, para José Cruz, para Pepe, para Maru, para todos los compañeros, para Sajima, para el maestro César Soto, para todos los compañeros de Radio La Nueva República que ponen también su granito de arena para poder transmitir con todos nosotros, para todos ustedes, a una lluvia de café, a Demian, a Sociologuito, a Soquito, a Nonoy, a Esgamer, a Bandido, al economicista, a Wook, a Katy, a Francisco, a Sajima, al maestro César Soto, a Irán Principal, a todos los amigos del colectivo Zócalo, a todos los ciudadanos también que los acompañan allí en la plancha del Zócalo Capitalino, todo, de lunes a sábado, todos los días, de lunes a sábado, menos el domingo, a partir de las 6:30 de la tarde, a mi buen amigo Chicuase, Ocelot, a Nacho, a Laura, a Félix, Toño, Margarita, don Alberto, los Pisanos, don Luis, al poeta, a las Maris, a don Eusebio Rodríguez Rico, a Ricardo, al señor Elías, a Rafael, a David, Micaela, a Carmen y a todos ustedes que nos están sintonizando en esta mañana de miércoles 24 de junio. Empezamos con una cancioncita desconocida para muchos, ¿verdad? Es un grupo llamado Zac Zebul con su canción Muk Tazot. Este es un grupo, una banda que ya tiene varios años incursionando en el rock. Son, pues es una mezcla de rock, pero con algunos instrumentos tradicionales de algunos grupos indígenas tradicionales de Chiapas, todos ellos hijos de marimbistas de allá chiapanecos, pues con letras, nuevas letras alternativas en celtal, en tzotzil, en tojolabal, y así fue bautizada la banda como Zac Zebul, relámpago, trueno en tzotzil. Y pues mantiene la formación tradicional del rock, con bajo, guitarras eléctricas y batería, aunque en ocasiones añade el violonchelo e instrumentos tradicionales indígenas. Ahorita los voy a dejar con otra cancioncita de Zac Zebul y regresamos. Esto se llama Chiapas, una sola flor. Ahorita regresamos con más información. Tzedik Hayez Tzildakti Abola Hanik Vokul Dikuk Itzvachtik Tamuk Skuentaz Lekil Alkush Lehaltik Skuentaz Lekil Alkush Lehaltik Tachlumaltik Advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión, y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500 mil millones cada año. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, violencia, aumentan los impuestos. Tenemos la fórmula, acabar con la corrupción y que no haya un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí, vota por Morena. Este 7 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Radio La Nueva República presenta su programa Hemisferios, todos los miércoles de 9 a 11 de la noche, con Marta y Ulises. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios, con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el Cóctel Molotov. Les está gustando la musiquita por acá, Nonoy. La está disfrutando al máximo. Y le damos la bienvenida también a Esgamer, al camarada Esgamer, que está entrando a la sala de chat también. Les recuerdo que estábamos escuchando a la banda Sacsebul, que significa en Tzotzil relámpago, trueno. Es una banda pues que fusiona el rock con la música tradicional indígena chiapaneca, con letras en tzeltal, tzotzil, tojolabal. El grupo está dirigido por Damián Martínez, que es el guitarrista principal y vocalista, y se encuentran también a su lado su hermano Francisco Martínez en la batería, Pedro Pérez en el bajo y Julián Hernández en la segunda guitarra. Estos cuatro muchachos han conseguido un lugar importante en el rock nacional, ya que presenta de manera regular en Chiapas actuaciones que han causado el impacto en la juventud, sobre todo en los altos de Chiapas. Además han creado escuelas. Sus ex integrantes han ido formando grupos de jazz y de rock en la zona de los altos de Chiapas, allá en la zona de San Juan Chamula, donde se creó también el grupo Vallijed, con V, con doble L y con J, Vallijed, con D de dedo al final. Según Ulises Fierro, hace 30 años hubiera sido impensable la existencia de un grupo indígena de rock que cantara en su propia lengua. Es más, pese a tocar con instrumentos eléctricos, no hubo una ruptura con su comunidad, pues la juventud ya se identifica con ellos. Esta influencia no ha sido solamente musical, ya que llevan la vestimenta tradicional tzotzil, lo cual comprueba que ser rockero no implica dejar de ser indígena, advirtió Ulises Fierro. Pues recientemente ha tenido muchas presentaciones. Sacsebul realizó su primera producción independiente en el 2006, llamada Muk Ta Sots, El Gran Murciélago, que incluye su repertorio musical más reconocido, con piezas tradicionales como el son y el bolonchón, así como composiciones propias con temas que tratan, que van desde la justicia, desde la cosmovisión hasta la equidad de género. El rock llegó a Zinacantán, allá en Chiapas, y gracias a este grupo de jóvenes va de regreso y demuestra que la música tzotzil se encamina a nuevos rumbos. Así que pues ahí está la recomendación de este grupo. Les voy a dejar con una última canción de Sacsebul, este grupo chiapaneco, grupo de rock indígena chiapaneco. Esto se llama Ansetic. Aquí en el Cóctel Molotov y regresamos con información. Baik das pisir jotanik sots kunal jotanik zotjic baik en nuestras manos. Radio, radio, la nueva, la nueva república, rompiendo el cerco informativo. Si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500 mil millones cada año. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, violencia, aumentan los impuestos. Tenemos la fórmula, acabar con la corrupción y que no haya un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí, vota por Morena. Este 7 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. De la palabra por una nueva república. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de regreso en el Cóctel Molotov, saludando a todos los que nos están acompañando. Acaba de entrar la maldad a la sala de chat, un abrazo para él. Y nos siguen acompañando Demian, Mona Lisa, Ononoyes, Gamer, Katy, Soquito, Economicista, José Cruz. Un abrazo para todos ustedes que nos están sintonizando. Los que no están en la sala de chat, bueno, pues les hacemos la invitación a que se integren a la sala de chat, a compartir sus puntos de vista, sus opiniones, sus reflexiones acerca de lo que estamos escuchando, de lo que estamos comentando. Les quiero platicar que ayer me fue muy grato leer una columna que fue posteada por nuestro amigo José Cruz Pérez Rucobo, que se llama La debacle educativa en 5 puntos, una columna de Anel Guadalupe Montero Díaz, a quien pueden seguir en @agpmd. @agpemd, así la pueden encontrar en Twitter. Durante una visita a la Universidad Veracruzana, Suman Bhattacharya afirmó que India y México tienen problemas similares en el ámbito educativo. Lo que no dijo fue que las propuestas de soluciones no son diferentes. Mientras que en India, Sugata Mitra pone en jaque la figura del docente con su experimento Un agujero en la pared, en México existe un discurso oficial que promueve no solamente la ilegalidad al suspender días antes de las elecciones intermedias el examen de promoción magisterial, sino el regreso de un tipo de absolutismo que haría sonrojar a Felipe el Hermoso. Quien piense que no habrá evaluación a maestros ofende al presidente, afirmó Emilio Chouffet Chemor. Si seguimos la línea de pensamiento, es un decir, del actual secretario de Educación de México, en poco tiempo pensar y cuestionar, ya ni se diga protestar, será algo así como traición a la patria. Por otro lado, está la cantidad de información que circula en las redes sociales, la televisión y los periódicos, que valdría la pena hacer un ejercicio de reflexión al respecto, que brinde elementos para ponderar soluciones en lugar de polarizar el debate y agravar la debacle educativa. Como punto número uno, la reforma educativa en realidad es una reforma política que pretende recuperar la rectoría del Estado en materia educativa. La gravedad estriba en que los únicos actores sujetos a evaluación son los docentes, a quienes cargan con el estigma de la responsabilidad del estado actual de la educación en México. ¿Por qué no es evaluado el secretario de Educación? ¿Por qué, a diferencia de la Secretaría de Hacienda y del Trabajo o de Economía, estos puestos son ocupados por políticos en lugar de académicos o expertos en la materia educativa? Una posible respuesta que a su vez delinea otra arista del grave problema es que la cuestión política es más importante que la educativa. Lo anterior no tendría nada de particular si eso que hoy en día llaman política no se hubiera degradado al punto de convertirse en parte del obstáculo que se pretende sortear. Mucho antes de su promulgación, la reforma educativa se vendió a la opinión pública como la madre de todas las reformas, la panacea que México necesitaba para entrar al primer mundo y para probar que la cosa iba en serio. La exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, pisaba la cárcel que hoy está a punto de abandonar. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la señora Gordillo era solo la cabeza visible de la hidra. Al frente de del CENTE, continúa Juan Díaz de la Torre, el señor que firmaba los cheques a Elba Ester, y también siguen ahí los sempiternos líderes Macambie para que todo siga igual. Número 2. La evaluación. Alberto Arnat, investigador del Colegio de México, afirma que no deja de ser aberrante que el gobierno federal gaste 5 veces más en evaluar a los maestros que en formarlos. Se tiene que invertir esa relación, definir prioridades. Lo que importan son los maestros, no tiene relevancia su evaluación. Hoy, en la campaña en contra del magisterio, produce notas a 8 columnas que sentencian maestros burros, maestros reprobados, docentes aguerridos, maestros faltistas, en evaluaciones que no corresponden a los planes y programas de estudio que el mismo Estado avala, para luego declarar que son insuficientes sin tener la capacidad para reformarlos. Si en nuestros grupos fomentamos la evaluación formativa, es un sinsentido apostar por un solo examen para certificar a un buen profesor, pues todos conocemos a eruditos que, aunque poseen un conocimiento enciclopédico, son incapaces de promover el aprendizaje en un aula. En la educación básica, los profesores que han apuntalado el oficio a través de la experiencia, hoy ven con impotencia cómo este factor importantísimo en la labor docente no solamente no importa, sino que un solo examen definirá la permanencia al frente de su grupo. ¿Tiene sentido? La respuesta es no. Punto número 3, los planes y programas de estudio. Alberto Cerdán afirma que algunos sostienen que la reforma educativa no es educativa por no cambiar los contenidos, los currículos, los libros. Sin embargo, eso es lo que más se ha reformado en este país sin resultados. Tan solo entre el 2000 y el 2014, en 14 años, se han ensayado 4 enfoques pedagógicos diferentes con sus consecuentes adaptaciones en libros, en capacitaciones, en materiales, etcétera. La afirmación anterior implica desconocer los procesos de apropiación culturales del magisterio y los procesos de formación de los estudiantes. ¿Cuánto tiempo nos llevó a los profesores a aprender y aplicar el enfoque socioconstructivista del plan del 94? ¿En cuántos años podremos ver los frutos del actual enfoque por competencias? La última puntada del yerno de la ex lideresa magisterial, Elba Ester Gordillo, que fue el que impuso este actual enfoque por competencias. Antonio Zavala afirma que para pasar de donde estamos a un formato por competencias es necesario un proceso sistemático y riguroso a largo plazo. Me atrevo a afirmar que si lo hacemos bien, dentro de 30 años el sistema educativo mexicano será un sistema educativo que formará en competencias. 30 años, si lo hacemos bien, reitera. Y cuando digo si lo hacemos bien, es si ponemos los medios apropiados. No se cambia un sistema educativo que tiene una historia en sus raíces de más de 400 años en una generación y menos en 10 días. Esto lo digo entre otras cosas para no desazonarnos al ver que las cosas van lentas. Deben ser lentas. Este punto es parte medular de la protesta contra la evaluación universal a los docentes, pues no termina de implementarse aún, los libros de texto no coinciden con el programa, solo existen libros del maestro en primer y segundo grado, y los cursos en cascada siguen promoviendo la desarticulación del plan. Y el secretario de Educación anunció que para el mes de agosto una adecuación al plan 2011. ¿Sabían de esta situación quienes implementaron las evaluaciones de acceso, promoción y permanencia dentro del magisterio? ¿Por qué evaluar con un plan y programa que será adecuado en agosto? Hasta hoy, nadie parece poder explicar lo anterior. Hoy, en México, todo aquel que se ve a sí mismo como disidente magisterial, como la CENTE, corre el riesgo de ser etiquetado como miembro de la CENTE, de la coordinadora, y no es así. Sus apologistas dicen que es el único núcleo de resistencia magisterial y avalan sus acciones en el entendido de que efectivamente la autoridad educativa es parte del problema por el doble discurso que posee y el manejo electoral del gremio, a quien ve, igual que la CENTE, la coordinadora, como obreros asalariados y no como profesionales de la educación, de cuya valorización social depende el futuro de México más allá de la retórica. En estos tiempos, los docentes, como intelectuales, son necesarios, los únicos capaces de entender que el enfrentamiento se debe dar desde el terreno de las ideas, imaginando formas de protesta y de trabajo que revaloricen el trabajo docente. Maestros huevones, dicen unos, revoltosos, chantajistas, dicen otros, cuando ven lo que ganan los líderes magisteriales. La evaluación a la que someten a los suyos y lo que cobran y los otros pagan por desalojar las ciudades en las que protestan. Lo cierto es que las formas de provocación y chantaje de la gente solo han logrado que la sociedad vea al docente como un enemigo en lugar de un aliado en la educación de sus hijos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no busca solucionar la debacle educativa, así como tampoco representan a la disidencia magisterial, simplemente porque no existe argumento alguno capaz de justificar dejar a los niños sin clases, negarles inglés y computación y supeditar el llamado del líder al trabajo frente al grupo. Mientras en España y en Finlandia pugnan por la desaparición de las asignaturas, mientras Alvin Toffler afirma que hay que cerrar las escuelas y Michio Kaku predice un futuro digital en el que todos aprendan con, sin y a pesar de algunos docentes, escuelas y comunidades, la coordinadora todavía apuesta por regionalismos valiosos dignos de tanto respeto que no merecen ser usados como baluarte de la mediocridad. ¿Y qué tal el CENTE? Desde hace bastante tiempo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha dejado de velar por sus agremiados para velar únicamente por los intereses de sus líderes. Hoy ha pasado a ser satélite del PRI y bolsa de trabajo del PANAL, otra máquina electoral que en buenas manos, como lo demostró la señora Gordillo, es capaz de brindar ese 0.56% en una elección presidencial. La coordinadora con el ruido y el CENTE con el silencio, ambos cobran dividendos por su apoyo a la reforma educativa, en términos que no tienen nada que ver con elevar la calidad educativa o revalorizar el magisterio. Aquí en Veracruz, los puestos ya están dados, decían los representantes sindicales ante los agremiados que estaban listos para presentar examen para promoverse al puesto siguiente de la estructura jerárquica y vertical del sistema educativo nacional. Y así, la evaluación docente termina siendo una forma de legitimación de la corrupción de los mismos de siempre. Y los otros, quienes sí apostamos a la profesionalización docente, avalamos con nuestra buena fe de esta nueva forma de abuso al gremio magisterial. En este embrollo falta analizar el papel de las organizaciones no gubernamentales como Mexicanos Primero, el Instituto Nacional de la Educación, académicos como Manuel Gil Antón y otros cuyas agendas pendientes tienen que ver con la coordinadora y la resistencia a la reforma educativa. Pues así las cosas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad? Muy interesante este texto que les voy a compartir ahorita en Twitter. Es un texto escrito por nuestra buena amiga Anel Guadalupe Montero Díaz, a quien pueden seguir en Twitter en @agpemd. A mayúscula GPE de Guadalupe MD. Pues ahí está la debacle educativa en 5 puntos. Columna de Anel Guadalupe Montero Díaz. Vámonos bailando, y esto es algo para que bailen, para que se alegren. Algo de DJ Snake. Y sabes que te gusta, se llama DJ Snake y Aluna George. Ahorita regresamos con más información. Y bueno, los dejo con esta canción para que se pongan a bailar. So tells, I say no way, try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I'm no fool, no, I'm not a follower. I don't take things as they come, if they bring me down. Just wanna have some fun. Don't tell me what could be done. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. What you want, what you gonna do? You know you like it, but it drives you insane. Only because you know that you wanna feel the same. You know you like it, but it drives you insane. What you want, what you gonna do? Down, down, down, down, down, down, down.

todos los jueves a las 9 de la noche en vivo por Radio La Nueva República. Yo muero como vivir, como vivir. Yo muero como vivir, como vivir. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. La Nueva República. Acumbia. Construyendo contigo la Nueva República. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva, república. Rompiendo el cerco informativo. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el último segmento del cóctel Molotov del día de hoy a través de la frecuencia de internet de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org, y no quiero dejar de tocar este tema ya que el fin de semana pues fueron las primeras evaluaciones, y quiero compartirles algo que me mandaron vía Facebook a los maestros. Un camarada llamado Memo Tabaco, así en Facebook, y dice: el sábado, durante la resolución de mi examen para tener oportunidad de un ascenso, me cayó el 20 de todo lo que estamos expuestos con esta reforma educativa. Te presentas a un examen en línea en donde ellos tienen el usuario y contraseña del mismo. No puedes usar nada extra, ni siquiera una hoja. Ellos te dan una hoja para ocuparla, la cual tienes que regresar al finalizar el mismo examen. Dicha hoja, por cierto, viene foliada con el número de computadora que utilizaste para la resolución del mismo. ¿A qué estoy llegando o concluyendo? Que cuando terminas no tienes un comprobante, no tienes nada de lo que contestaste. Si sales reprobado, por ejemplo, en los de permanencia no habrá forma de comprobar que contestaste. Aun cuando pidas revisión de examen, tu examen ya pudo haber sido cambiado para que saques la calificación que a ellos les convenga, ya sea de más o de menos. En otras palabras, vamos directo al matadero. Seguramente empezarán a rodar cabezas de los que les son incómodos, o sea, aquellos quienes cuestionamos, quienes nos defendemos, quienes no estamos de acuerdo, y se quedarán con los agachones. Esa es nuestra triste realidad. ¿Por qué no mandan una especie de hoja de respuestas a nuestro correo electrónico para asegurarnos que todo sea legal? Sencillo, porque no les conviene. Dice: recuerden las palabras de nuestro secretario de Educación. Esperamos renovar el 60% de la plantilla de maestros en 12 años. Así que más claro, no se puede. No quieren la tan mentada calidad en la educación. Lo que quieren es quitar los derechos a los nuevos profesores que contratarán y gastar menos para que ellos tengan más dinero. Sigan llevando a estos ladrones a los pinos. Postdata: si es en computadora, en cuanto termines, automáticamente te debería arrojar tus aciertos. Piensa mal y acertarás. Así se está llevando a cabo el examen de promoción de permanencia en una computadora, y al finalizar no tienes ningún comprobante de tus resultados, de lo que tú contestaste. Así que ellos pueden manejar las respuestas a su antojo, ellos pueden modificar las respuestas según los que les convenga. ¿Cómo ven? Qué vergüenza, qué triste, qué indignante, ¿verdad? Qué enojado, qué encabronado me siento al leer este tipo de notas. Pero bueno, el lado amable es la gente que nos está escuchando, la gente que nos está sintonizando en este cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, como José Arturo, a quien le mando un abrazo afectuoso. A él lo pueden seguir en Twitter en @sicomoro15 con K, sicomoro15. ¿Quién más por acá se está reportando en Twitter? Nuestra compañera @unalluviadecafé. ¿Quién más? Por acá estaba, bueno, pues @saos50, @beto-34, @jimboro-jimboro con Y y con B grande, los dos, jimboro-jimboro, @edgarbeder con doble D de dedo, @subpoeta, @gatohk, José Uresti en @jaurest, @héctorarellanot. ¿Quién más nos está? La compa Nonoy en @doaleonor. Justino López en @justin08lg2. @justin08lg2. ¿Quién más nos está saludando en Twitter? Claudia Sosa en @sosadelmazo. @sosadelmazo. Bueno, pues ahí está. También un abrazo para Gerardo Moncada en @vozenardecida. @markjamesmx. Y para Alejandro Vázquez en @alejvaz. Con B chica y con Z. Alejvaz. Bueno, pues ha sido todo en el cóctel Molotov del día de hoy. Les agradezco el favor de su atención. Recuerden que el cóctel Molotov son los miércoles y los viernes a las 11 de la mañana, terminando el alternativo con don Jorge Saldaña, siempre vigente. Parece que lo estamos escuchando en vivo, ¿verdad, don Jorge Saldaña? Con todos sus comentarios. Les comento que el viernes no habrá cóctel Molotov, no tendré programa en vivo porque tenemos consejo técnico escolar, así que estaré en la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, y pues por ese motivo no tendremos el cóctel Molotov. Espero, si mañana tengo oportunidad grabarlo, bueno, pues se los grabo y ya se los dejo listos para el viernes. Si no, pues a ver qué sorpresa les tendrán en la programación de hoy. Vámonos también bailando con algo que se llama This Summer Gonna Hurt Like Motherfucker. No les quiero traducir esto. Algo de Maroon 5. Y bueno, se quedan con la programación de Radio La Nueva República. Le dejo la nave a nuestra buena amiga Mona Lisa. Algo de Maroon 5, This Summer's Gonna Hurt Like Motherfucker, en el cóctel Molotov. Disfruten la tarde. Smoking something. you dancing in the street, sipping champagne on the beach. So expensive when she eats, 'cause she's so fancy, 'cause she's so fancy.